Sección 13. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 2. Diálogo. Algunas horas después, Rafael, con aspecto distraído, penetraba en el patio de su casa sin mirar antes los balcones de la habitación de Emilia, que estaban herméticamente cerrados. Momentos después entraba en su cuarto y recibía la visita del alférez Gutiérrez, que entró desperezándose y con la ropa en el mayor desorden. «¿De dónde sales así?», preguntó el compositor. «De la cama, querido, de la cama. A las 8 todavía andaba yo por esos mundos sin saber lo que era pegar un ojo». «Supongo que no estarías ocupado en ninguna buena obra». «Tienes razón, chico. En una mala, muy mala. Suponte que me desplumaron, o lo que es lo mismo, que en unos cuantos golpes voló toda la exigua mensualidad que ayer cobré. Pero hablemos de ti. ¿Cómo va el hijo del trueno?». «No tan mal como tú con la baraja. Hoy no he podido asistir al ensayo y, por cierto, que lo he sentido, pues tienes allí a una muchacha del coro que no me desagrada. El otro día ya le dije algo, pero ¿cuándo es el estreno?». «Pasado mañana sin falta». «Hombre, y me lo dices con esa frescura a mí, que soy tu padre, tu hermano y tu guía por este endiablado desierto de Madrid. ¿Merecerías que no convocase a todos mis amigos para tributarte una ovación el día del estreno?». «Si verdaderamente eres mi amigo, haz el favor de no hacer tal cosa. No gusto de aplausos pagados y solo quiero los que sinceramente me tribute el público». «Conforme, hombre. No te enfades por eso. Muchacho más raro en la vida lo he visto. Supongo que Emilia ya conocerá la grata noticia». «Todavía no». «Es extraño, y a propósito permíteme que te diga que hace días noto en ti algo anormal». «No te comprendo». «Diablo, ¿y qué seco contestas? Pues quiero decirte que ya no eres lo mismo que antes. Desde hace algunos días desapareció de tu rostro aquella cándida alegría que la felicidad del amor imprimía en tu semblante, y ahora estás siempre huraño y taciturno. Me parece que te engañas». «Tú dirás lo que quieras, pero qué demonio. Tú no eres el Rafael de hace poco tiempo. Me han dicho, además, que tus amores no son tan patriarcales». «¿Cómo?». «Quiero decir que aquellas excursiones matinales que antes hacías con tu amada y su madre concluyeron ya». «Mis presentes ocupaciones no me lo permiten». «O di más bien que te cansas de hacer el amor como un colegial y que estás triste porque no encuentras el medio de romper con Emilia». «No es verdad». «Tal vez sí. ¿Qué demonio? Tú buscarás otra cosa diferente a una muchacha romántica que se pase el tiempo suspirando y desearás lo mismo que yo deseo encontrar en toda mujer». Rafael nada contestó y el alférez siguió diciendo: «Pues no seas tonto y a la obra. La mujer es pólvora y por lo mismo fácil. Lo esencial es conocer el momento, y Emilia no debe ser de las menos propicias para…». El artista hasta entonces había estado escuchando cabizbajo, como si pretendiera contemplar su propia conciencia, pero al oír estas últimas palabras levantóse, o más bien dicho, saltó como si una víbora le hubiese picado en las entrañas, y levantando su silla rugió: «¡Miserable! Si no callas, te rompo ahora mismo la cabeza. En tu vida vuelvas a nombrar a Emilia para nada». Gutiérrez fue a decir algo, pero ante la centellante mirada de Rafael solo supo murmurar: «Estos enamorados son terribles. Callemos, porque en este instante sería capaz de matar al que pronunciase para mal el nombre de su amada». Y tras todo esto reinó una larga pausa, algo embarazosa, por cierto, para el alférez, que por fin vino a interrumpir doña Liboria, asomando su cabeza por la puerta y diciendo: «Señores, cuando ustedes gusten, comeremos». Entonces los dos pasaron al comedor, donde Gutiérrez, por ver de desenojar a su amigo, dio la noticia a la patrona y demás huéspedes del estreno de la obra de Rafael. Cuando la comida terminó, éste marchó a casa de Emilia y al subir la escalera iba diciendo: «Hace meses veía entre nubes de color rosa los días anteriores al estreno de mi obra. Me imaginaba lo que entonces gozaría con la esperanza de un futuro triunfo. Y ahora que llega tal ocasión, me encuentro triste sin saber por qué. ¿Cuánto incomoda la conciencia?». Fin de la sección 13.